Estamos en vivo en el Multiteatro de Buenos Aires. Mira. Corrientes 1283 por Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Una fobia nueva para usted, amigo loco. Yupi. El miedo obsesivo a estar sin celular tiene cada vez más adeptos. Esta es nuestra sección Mente Sana. Sí. Dirigida por el doctor Gabriel Rolón. Esta es la nomofobia. Nomofobia. Miedo obsesivo a estar sin celular. Nomo. Nomo viene de gnomo. Claro, de gnomo. Sí. Gnomo pimentón. El uso obsesivo de la tecnología, querido amigo, puede favorecer el desarrollo de desórdenes tales como este miedo irracional, cuyo término proviene de la combinación nomo y fobia. Sí, bueno, eso, hasta ahora no nos enteramos de nada. Miedo a la etimología es. De acuerdo con una investigación española, el 53% de los usuarios de celular padece este trastorno. Padece mentira. Y se perdieron el celular, el 53%. No, el 47%. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a hacer el trámite para cambiar el celular. ¿A quién debo matar? Yo un día fui a cambiar un celular y era todo de una seriedad y sacralidad, sí, como si fuera a cambiar de nacionalidad o a comprar un edificio. Ahora es más complicado cambiar de celular que sacar el DNI. Pero en Buenos Aires se daban los tipos, sí, se agrandan, que venden unos aparatos de porquería como si estuvieran arreglándote la vida. Sí, porque hay muchos modelos, señor, de celular. Sí, igual. Para que usted explique su fobia como más le plazca. Bueno, dice, ¿cómo es? ¿Cómo es esta fobia? Los síntomas. Ah, ahí está. Ansiedad. Tengo. Inestabilidad. Tengo. Ay, sí. Agresividad. Ese. Y dificultad de concentración frente a la falta del aparato, señora. ¿Cuál es la razón de semejante apego? Sí. Apego es muy lindo. Que este, el apego, representa la posibilidad de mantenerse en contacto con amigos y familiares durante las 24 horas del año. ¡Quiero! No, pero no es eso. La fobia la desarrolla con el objeto. No con la posibilidad de estar en contacto con la familia. Usted desarrolla la fobia en función del objeto celular. Cuidado que me lo va a romper, no, señor. Que ahí me agarra la fobia. Puesto en la mesa. Los síntomas, mire, se hacen evidentes cuando... Pongo una letra por poner. La batería se descarga. Me agarró la ansiedad, la angustia, la desesperación. Estoy con la batería baja. Sí, se te nota. B. No puede utilizar el teléfono. Sí, ¿ve? Que eso no es un nada. Nah. ¿Ve? O sea, por la batería baja. No, por o no. Sí, se lo olvidan. Sí. O se lo roban. No, no lo pierden. Sí. De lo roban. No tienen señal por falta de cobertura. ¡Ay, qué angustia, qué desesperación! Un muchacho que yo conozco en mi barrio. También, ¿no? Estaba por salir con una mujer que él había estado esperando durante muchos años. Era la mujer de su vida. Él un día la vio y dijo, esta es la mujer de mi vida. Muy bien. Y la empezó a esperar. Se paró uno en una esquina y la empezó a esperar. Y por ahí se dio la circunstancia, hizo una cita con la mina. Bien. Muchos años después. Sí. Y ese día ya iba a salir, se bañó, lo que sea. Sí. Y se quedó sin señal. Tenía la señal pobre. Claro. Poca rayita. Señal pobre. Butterfly. No, no es así, señor. Sí, porque es japonés el teléfono, señor. Pobre mariposa. Poca rayita. Poca batería. Sí. Tengo poca. ¿Para qué? Para que este hombre se empezó a dar la cabeza contra la pared. Sí, pero no es justo así. Llegó quién. Ella. Esta mena. Bueno, qué suerte. Dice, ay, buenas tardes, dice, soy la mujer de tu vida, esa que esperaste tantos años. El tipo se estaba dando la cabeza contra la pared. Sangraba todo, sí. Y ella pensó, me parece que este tipo está loco. Una paranoica, ella. Y se fue. Ah, bueno. Se fue. Ah, bueno, ¿cómo no se va a ir? Y sí, no. Le está esperando un tipo en la esquina y te llega y el nieto se está dando el marote contra la pared. Yo me voy. Me hago la otaria y sigo de largo. Qué apasionado. Ya está. Ya para loco tengo. Para loco está mi marido. Sí, recién tiré. Escúcheme. No, es verdad que hay personas que tienen que tener, hagan la actividad que hagan, nómbreme una actividad cualquiera. Ordeñador de vacas. Bueno, ordeñar de vacas. Mientras la está ordeñando... Sí, se golpea la cabeza, yo lo he visto. Se golpea la cabeza con la pared. Necesita... O está hablando por celular. Vas a picar sí, todo. Aquí sí. Estoy ordeñando. Necesita tener a mano. Te parecía, ¿no? Sí. Sí, necesito tener a mano algo mientras ordeño. No. ¿Qué quiere que ordene a golpe de vista? Ya me pasó una vez. Necesita tener celular a un costado. Ah, discúlpeme. Haga la actividad que haga, así sí. Ordeñe lo que ordeñe. Y no hay mucho para ordeñar, señor. Hay cabritas. Sí, sí, ya yo también tuve lo mío, etcétera. Usted está muy... Usted tiene... explicativo últimamente. Usted está ansioso. Es el teléfono. Sí, por eso me llaman para hacer este programa. La... Está desarrollando la, ¿cómo era? Momofobia. Sí, nomofobia, señor. Nomofobia. Venimos al médico a que nos cure de una de una fobia que ni siquiera conoce. Momofobia teníamos el otro día por el carnaval. Ya, el carnaval. Ya vinimos antes. Carnaval del campo. Sí, sí. Venía el carnaval, nos pasaba el corso por la puerta de casa y nos dábamos la cabeza contra las paredes. Y sentíamos ansiedad, angustia y desesperación. Sí. No, usted sabe, hay tratamiento para esta nomofobia. No, para la momofobia ya sé que hay tratamiento. Sí, se pasa. Hay que comer papel picado. No, para lo vas a comer con loco después. Para la nomofobia también hay tratamiento. Sí, doctor. No, por ejemplo, hacemos... Lo traje a mi cuñado, sí. Que no puede más sin el celular. Ah, ¿también? Loco. Sí. Porque, bueno, ¿sabe claro. Lo que hacemos? Ponemos... Le damos el celular y chao. No, acá hacemos la... Lo más tranquilo. No, usted es una eminencia, doctor, si logra eso. Hacemos las reuniones. Acá ¿es verdad que usted opera del cerebro con la lengua? Sí. Pero no, señor. Nos explicaron así en el barrio y yo vine para eso. Míreme, míreme. Guarde eso, por favor. Es la tapa de los sesos. Encantado, hijo. Aquí lo que hacemos en este grupo de nomofóbicos. ¿Qué grupo? Nosotros. Ah, sí, estaban escondidos, nomofóbicos claro. Anónimos. Sí, nomofóbicos anónimos. Apenas llegamos, sí. Llenamos la canasta. Qué lindo. Con los no me habló de la canasta. ¿Qué canasta? Pero espere, es un una canasta, esta. ¿No la ve? ¿No la vio cuando entró? No, no la vio. Bueno, acá usted deja su celular, todos lo dejamos. Vámonos. Ah, sí. En esta canasta. ¿Y después cómo lo reconocemos? No. Ahí está. Nunca más, claro. Nunca más. Los mezclamos. Y nos vamos dando cuenta que dependemos... ¿Usted va a depender de ese aparatito? Y sí. Sí. Claro. No, pero... ¿De qué quiere que dependa? Tú vas a depender de esa profesión. Claro. Tiene que recuperarse. De un mezclador de huevo. ¿Usted no sería capaz de reconocer a su celular en esta canasta con 560 sí, celulares? Sí, porque le puse un emoticón y una sonrisita así. Sí. ¿Y cómo le suena? ¿Qué ringtone tiene usted? Titanes en el ringtone. Ese, tírelo, tírelo, tírelo. ¿Y si no? ¿Cómo? ¿Lo tiene siempre es el mismo o lo tiene programado? Ah. Según quien le llame le suena diferente. No, señor. ¿Para qué? Si llama una sola persona. No, porque a veces uno quiere saber de antemano quién lo llama. Yo tengo el cartelito que dice... Claro. Le aparece. El cuñado. El buscanido. Mortadela. Cartón Junao. ¿No tiene por el apellido a ninguno? Cartón no, no, lo tengo por sí. Orden alfabético. Por ejemplo, bueno, yo sí. Quiero ver alguna chica de las que yo conozco y digo, la loca de la gorra cuadro. L. Ah, L, claro. Con razón. Todo. Ahora todos son la. ¿Eh? Todos son la loca, la S. Sí, la, sí. Bueno. La del sombrero, por ejemplo. ¿No? ¿Qué sé yo? ¿No le entra? ¿Vio que cada vez ponen menos caracteres sí, para sí. Nombrar las cosas? Por ejemplo, Rottenberg no me entra, me dice. No, no entra. Tiene un apellido largo y no me entra. Rotten le entra nada más. Sí, que es otro. Y me paso llamando a personas que se llaman Rotelo. Claro, porque... Y también a veces tiene que poner como cosas codificadas. Sí, sí, yo pongo también. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Para que por si cae en manos... Usted tiene muchos Pedro, Juanes, sí, Pepes. Sí, que en realidad... son Raúles. No, no, Pedros que son... La loca del sombrero. María. Claro, sí, sí. Bueno, eso es muy propio del usuario de celular. ¿Qué cosa? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos contactos tiene usted en el celular guardado? Dos. Porque es viernes. Rottenberg y la loca de la gorra 4. Porque usted sabe que tiene... No te confundas. Tiene capacidad para guardar. Sí, sí, ya sea ella. En el teléfono o en el Slim. No, ¿cómo ponerse ahí las contactos, claro, señor? En el Slim. Sí, no, sí, señor, yo no guardo, el Slim. Tengo un bolsillo acá oculto para guardar. Cuando me voy a dormir, no me voy a estar sin celular, imagínese. ¿No ve que tengo nomofobia? La tableta de memoria, señor, que usted tiene... Una pinta. Usted tiene un chip. Usted tiene un chip. Adentro. Sí, sí, se lo comió en la fiesta el otro día. ¿Qué? No, señor, adentro del celular tiene un chip. Que le ensuciaron. En donde tiene todos sus contactos, la memoria de los mensajes y todo eso. Bueno, eso es lo que tiene que desactivar para empezar a curarse de esta fobia. No, no sé si me quiero curar ahora que pienso. Mire si llama justo la loca del sombrero, ¿no? Pero si usted está teniendo síntomas de ansiedad, está teniendo... Pero ahí, los... Ahora tiene depresión, por ejemplo, eso no es el celular. ¿Vio lo que logró? Usted no es un médico. Pero yo por mí, señor, tiene depresión. Ah, no, estaba bárbaro cuando llegó acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted tiene celular donde se pueden mandar fotos de mujeres desnudas? Se puede mandar fotos, señor. O sea, de mujeres desnudas no. ¿De mujeres desnudas también? Pero sí, porque de yo mujeres... no tengo interés en tener fotos de Monsieur Gillet. Pero nunca lo vio. Un tipo de barbita y bigote que salía en los paquetitos de la navajita para afeitarse. Sí. Monsieur Gillet, que inventó la Gillet. Sí, no, no, no. A mí yo prefiero las mujeres desnudas. Pero usted manda lo que quiere en fotos, señor. Bueno, ¿no me dice? Porque yo le voy a explicar, ¿no? Decirle que confía en su yo médico. Yo tengo una novia. Sí. Esto, que también, así como yo tengo la nomofobia, ella tiene no sé qué, sí, agarra la cabeza, sí, que le manda a todo el mundo fotos de ella misma desnuda. Sí. Ah, bueno. Pero ¿eso a todos, no solamente a mí que soy su novio, sino que manda, por ejemplo, al club donde es socia, o a la facultad. ¿Agarra una fobia? Agarra una letra señor de la rector cosa, de la facultad, sí, de la Universidad de Buenos Aires, sí, señor... Fulano de tal, sí, sí. ¡Oh! Va agarrando las letras de la guía y manda A, sí, dice hoy. Sí. Ah, ¡oh! Sí. Remitentes ocultos. Sí. ¡Oh! Es un exhibicionista. Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Y como yo también soy exhibicionista. Sí, ya veo. Pero. Ah, disculpen. Como yo estoy cansado de tocar timbre, veo que no siempre, sí, uno es bien recibido, porque esa es la verdad. A veces mandan a atender a la puerta a cualquiera. Lo que quiere, señor. Si la señora no está. Yo toco el timbre. Me abro sobre todo y me dice, la señora no está. Está el palencillo. Entonces... me quiero comprar un celular donde yo pueda mandar fotos. Qué lindo. No solo de mujeres desnudas, sino de hombres desnudas. Bueno, señor. Este celular puede mandar fotos a donde quiera. ¿Y cuál es el botón para mandar fotos del titular desnudo? Bueno, no es el titular. ¿Sabe qué? Para no tener que andar sacándome cada vez. ¿A ustedes una misma la manda? Que una misma, yo el botón de... exhibicionismo. Sí. ¡Oh, listo! No. ¡Oh! Y listo, no tengo que andar subiéndome una silla con un zapato. O haciéndome sacar fotografiar por gente por ahí que no es de confianza. Claro, no, claro, bueno. Por ahí abre la puerta a alguno de la familia y me ve a mí arriba una silla y el otro apuntando. Estás muy cambiado. Sí. No, acá una vez que usted se saca la foto con el mismo celular que tiene cámara. Claro, porque yo me la quiero sacar con el mismo. ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¿Qué le pasó? Yo dije que iba a pasar un día. Hay un rompedero de cuernos aquí. Sí, que vamos puesto a mostrar. Sí, vamos a mostrar. A ver, sí, no muestre claro nada. Fíjate. Bueno, ¿en qué estábamos? Me estaba sacando la foto. Sí. Pero con el celular me la quiero sacar. Se la sacan con el peor. Pero una, después saco copia. Claro, pero después... No, no es copia. Después pone enviar a todos mis contactos. ¿A los suyos? No, a los suyos. Por ejemplo, a Rottenberg. Sí. A Rottenberg y a la loca del sombrero. La bloqueó la loca. Dice, ay, la matiné, dice. Pero eso saca bien la foto, señor, porque es muy chiquito ese aparato. No, señor, ¿sabe lo que sacaste? Tiene una resolución de 5.000 píxeles. No se puede proyectar en la pared. Ahí está, como las... No, bueno. Porque yo cuando recibo fotos de mi novia, por ejemplo, sí, desnuda, sí, no, no, yo veo mal. Tengo un microscopio, tengo que mirar así. Sí. A mí me gusta un celular grande. ¿No tiene un celular grande? Claro, tipo así, como panorámico. El piano. Pero eso es un plasma, señor. Sí, claro, ahí está, sí, tipo plasma. Pero ¿cómo va a tener un celular? Con los números bien grandes. Esta foto es para ti, amado mío. Hola, amor. Pero es muy pesada. Mi novia. Sí, no, sí, digo. Sí. Porque se desnuda todo el tiempo. Yo, la foto, señores. Ah, ¿cuántos bits? ¿Cuántos bits? ¿En qué resolución se la manda? Y todo Es que es muy resuelta. Sí, sí. Suelta de todo, sí, sí. Y una resolución casi... Como el universo, como los granos del universo. Sí, punto a punto, queremos, señor, eso. Pero ni la puede, no la puede mirar, no, no la puede abarcar. No la puede ver. No la puede abarcar. Estoy, por ejemplo, en el celular me agarra 4 células. Esa, justo. Bueno, no, con este celular no va a tener problemas. Esto es un smartphone. ¿Qué? Un teléfono inteligente, señor. No como otros. Sí. Acá usted recibe correo electrónico. Por todas cosas inteligentes, ¿no? Sí. Que dicen jeje, dicen. No. Lo esencial. Y después le cargan. Es invisible a los ojos. Mira. Me lo dijo mi teléfono. Esta es la foto de mi novia. El teniente Rottenberg. Pero usted quiere, más que un teléfono, quiere una cámara de fotos. Sí, más, es mi segunda fobia. ¿Sacarse fotos usted y a su novia y así? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sacarme fotos. Usted, por ejemplo, a la gente, ¿qué le pasa? ¿Tiene... Me salió un silbido con una de esas. Cuando usted conoce una mujer, sí, cualquiera, digo más allá, una cualquiera. Encantado. ¿Ya la ve desnuda? ¿La ve desnuda? ¿Se la imagina desnuda? No. ¿Qué te está loco? No, porque yo, como el señor fotografía tiene esa fobia. Sí, pero China no lo no. No, señor, no. Yo enseguida le digo, bueno, mire, como yo no tengo esa posibilidad de imaginármela a ustedes, desnúdese de una vez. Claro. Poco de generosidad, señorita. Quiere, pasemos acá al reservado. ¿Y por qué tiene que registrarlo todo con una foto? Esto es... Yo, usted me preguntó, yo le pregunté, usted sacó el tema. Me preguntó si cuando yo conocí a una mujer, me la imaginaba desnuda. Le dije que no, no me la imaginaba y que por eso mismo quería verla. Y ahora que usted tiene 4 años, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está todo? Porque sí, señor. Sí, pero es un individuo. ¿Usted pretende que yo la haga desnudar a mi novia? Sí, señor. Delante de usted, porque sí, porque usted... No, yo no dije que no, no te voy a dar el gusto, ¿entendiste? No. Perejil, tápese. Poné el vestido allá. Bueno, viene Rottenberg. Tápese, señorita. No puedo. Bueno, nos vamos a retirar. Ahí está. Pero al final, ¿cuál era para su, que me vea su padecimiento? Nunca supe. Si tiene la nomofobia. No, yo quería que usted me vendiera un celular adecuado para tomar fotos mías y de mi novia y mandarlas a los 4 vientos. Ahí está. Sí, mire, todos los celulares traen cámara de fotos. Vamos dos. De todos puede mandar fotos. Qué ansiosa. Algunos ya no hay, no hay privacidad. Buenas tardes, soy una vieja que pasaba. Sí. No hay privacidad, no hay nada. Pero ¿qué tiene que ver, señor? No hay cortiño, señor, mire. Digo que usted puede sacarse fotos. O desnuda, sino... yo soy una anciana. Pero si no le digo a usted. Que soy los degenerados esos que era antes. Venga, abuela, venga. Pero le puede sacar fotos a su perro. ¿Desnudo? A mi perro conmigo, desnuda. No, zoófilo. Está loco. A gente, o puede sacar fotos a sus plantitas, a las macetas, qué sé yo, lo que sea, señor, o no saque fotos. Es que soy una loca, que me da la razón. Es vieja solamente. No saque fotos, señora. Bueno, entonces, no quiero llevar una máquina de sacar fotos, pero para no hacerlo. Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque es tardísimo. Y vamos a pedir a aquellas personas que deseen fotografiarse desnudas que pasen aquí a este cuartito donde está nuestro fotógrafo, el señor Rottenberg. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pausa.